Bueno, conversación con Fernando Aita en el día de la fecha, tomando un vino que ya no vienen con corcho, cuestión que nos ha extrañado. Así que, no sé, vamos a confiar en esos nuevos formatos, Fernando. No sé cómo te cae a vos. A ver cómo está. Chin, chin. Salud. Salute. Fernando Aita nació en Avellaneda. Es escritor, fotógrafo estenopeico, agitador cultural, trabajador en relación de dependencia en una empresa láctea, integrante del proyecto Graffiti, con el que crearon una plataforma para recibir fotos de diversos escritos en la calle. También coordina Imago Mundi, un encuentro de creación de collages colectivos. El motivo inicial de esta conversación es el ocio. Su último libro se llama Poemas para no ir a trabajar, una serie de excusas en verso para que el patrón se quede mudo y, sobre todo, pague el día como corresponde. Quería preguntarte primero cómo surge esta idea de poemas temáticos sobre una defensa del ocio y excusas para no presentarse a los trabajos. Bueno, surgió en la vuelta de unas vacaciones en La Habana. Tuve casi 2 semanas en La Habana a un ritmo bien diferente y no me acuerdo si fue el último día allá o en el transbordo para volver, me aparecieron como 6 o 7 comienzos de poemas, ¿no? Ante la perspectiva trágica de tener que volver a laburar, aparecieron así como títulos o primeras líneas o la idea central de algunos poemas y dije, pero esto, bueno, acá hay una serie, y se me ocurría que era como el libro de las formas de no ir a trabajar. Después, bueno, se sintetizó un poco, creo que mejor, pero ahí ya estaba el embrión. Y bueno, era también cuando me fui de vacaciones a La Habana, estaba por asumir el gobierno Macri, o sea, también la perspectiva de tener un gerente en la presidencia y toda la onda que iba a venir de presión para reforma laboral y todo, me pareció después pertinente como para ese momento decir, volviendo de también un modo de vida tan distinto, ¿no? Donde no hay que esa exigencia de trabajar tanto para ganarse lo básico, por más que mucha gente después trabaje más por, no sé, cosas que no están cubiertas y desea. Pero bueno, entonces como esa perspectiva me parecía que era un buen momento para defender el derecho a la vagancia, a no hacer nada, no tener que aumentar la productividad, sino al contrario. En un momento, ¿sabes qué pensé? Si podía haber un público tal vez ofendido ante la idea, porque decir, bueno, en un país donde empieza a escasear el trabajo en las condiciones en las cuales se la plantea la voz poética de este libro, puede ser como una provocación estar buscando el ocio en alguien que tiene la capacidad de poder mantener un trabajo en esas condiciones. ¿Fue algo que te devolvió a alguien, algo que pensaste a la hora de escribir los poemas? Lo pensé no en así en casos concretos, o sea, sí en un contexto de ya al comienzo del, ¿no?, del gobierno de Macri, de pérdida de puestos de trabajo. Entonces era una cosa que iba a ir obviamente poniéndose más y más grave. Pero me parecía como que, o sea, la idea que se me ocurría era como más allá de la coyuntura, que es la de cuidar en lo posible lo ganado, lo conquistado, es decir, bueno, tratar de retroceder lo menos posible, una situación de defensiva total, como no perder la visión como más de máxima, que sería bueno, dejar de laburar, ¿no? Que nos paguen por vivir, o sea, básicamente hay riqueza como para que todo el mundo tenga todo lo que necesita, lo único que falta es redistribuirla. Es decir, listo, los que ya acumularon tanto, como una teoría del derrame al revés, ¿no? En vez de esperar a que se llenen para que haya algo, decir, bueno, préstenla y cuando la tengamos se la vamos a devolver. Muchas veces leo el primero porque... Y el primero siempre es importante, por algo lo pusiste ahí, ¿no? Y sí, da un poco la introducción también. Empiezo por ahí. Excusas. Amor, amor, abrí los ojos. Sí, ya salió el sol y sí, no fui. Tengo un plan, tranca, me tenés que ayudar. Llamá al trabajo y pedí por mí. Decí que no me sentiste volver, ni salir. Y estás preocupada, muy. Que por favor me comunique urgente. Yo duermo una horita más, me ducho, hago un mate y llamo. De noche quedé pensando y busqué. Excusas para faltar, encontré buenas. Páginas y páginas de todo el globo, en muchos idiomas, generosas, de saber, ingenio, solidaridad. Miles de almas, mancomunadas y la imaginación libre. Legalistas y abducidos. Místicos y mañosos. Chantas y chantajistas. Exagerados y parcos. Da para un libro. Da para que vos tampoco vayas. La diferencia entre trabajo y actividad. Es algo problemático en cuanto al cómo nombrarlos. ¿Viste? De hecho, lo charlamos varias veces con amigos a propósito del libro y de la vida, ¿no? Pero como que, bueno, trabajo acá, por ejemplo, se refiere a el empleo, digamos, ¿no? Como trabajar para alguien por un salario. O sea, eso a veces puede tener también su parte gustosa. Digo, hay gente que tiene empleo con lo que está contento, satisfecho, tienen que ver con sus intereses. Es un arma de doble filo, ¿no? Porque a veces también eso, trabajar de lo que te gusta puede drenarte un montón de energías que si hicieras trabajo rápido y a disgusto, capaz que te guardaste el 100 para lo otro. Pero bueno, qué sé yo, esto es básicamente en ese tipo de cosas. Hay la sugerencia de que hay otro universo paralelo donde uno, o sea, no deja de hacer cosas, pero por gusto o por no sé, por las satisfacciones que le pueden dar en otras cosas que no serían el dinero, digamos, ¿no? Y creo que si cada uno tuviera la posibilidad de no trabajar, terminaría siendo mucho más de lo que hace. Pero, va, qué sé yo, digo, por ahí hay gente que se dedicaría a andar en internet o a mirar la tele, pero bueno, a alguien le va a venir bien, ¿no? Digo, están diseñando gente para eso, así que... No vamos a decir dónde trabajás, ¿no? No creo que haga falta hacer un chivo porque no me pagan para eso. Bien, pero soy, digamos, podemos decir que soy un trabajador lácteo de la República Argentina. ¿Trabajador lácteo? Sí. Mirá vos. ¿Y el rol que ocupás ahí? Soy... ¿Ordenie no? No toco casi ni un sachete. Pero vendo yogures, soy preventista. Ajá. De yogures de una compañía casi monopólica. ¿Y cómo se prevende un yogur? Y en realidad voy cada mañana, visito 20 chinos con un teléfono. Y dentro de ese teléfono tengo una app que pongo un código de un producto y una cantidad. ¿Tomás el pedido? Digamos. Tomo el pedido. Ajá. Que ni siquiera es tomar el pedido porque a veces voy y yo mismo me autoservicio. Y bueno, así que tengo mucho trato con chinos. ¿Cómo es eso? Para mí muy bueno. Es como aprendí mucho de una civilización milenaria. Y dominante. Y hipercapitalista. No, qué sé yo, se aprende un montón, un poco de chino y un poco de otras cosas. No sé, siempre fui malísimo para los negocios, los números, y ahora me doy cuenta que me sale mucho más fácil resolver cosas cotidianas, como, bueno, a ver esto, cómo es, cuánto es, no sé qué, que antes hasta me daba pudor, ahora aprendí. Y después el chino aprendí un poco, porque tomé algunas clases, para saludar y tres, cuatro cosas. Pero ya el mostrar cierto interés y respeto por... Su cultura como que me facilita mucho la relación con los chinos y ya hasta nos tenemos cariño casi. Y después, bueno, todas las repercusiones sobre el castellano también son muy fructíferas. O sea, la forma del castellano de los chinos tiene podríamos decir, licencias poéticas bien interesantes. Sintetizan muchas cosas en sí, un sujeto y un y verbo. Y mandan mucha fruta también. Arman fruta también, sí. ¿Por ejemplo? No, como que confunden, no sé... géneros, conjugaciones, pero... hijo de puto. Hijo de puto, mirá. Claro. Aparece la idea de mi chino, ¿viste? En Buenos Aires. Como el chino al que vos vas es tu chino. Como un posesivo que total. Se arma con el chino. Cosa bastante rara. Debería ser al revés. Nosotros seríamos suyo, pero... Claro, claro. Pero a la vez no, uno lo adopta, ¿no? Como el chino propio. Sí, no es mi cliente, sino es mi chino. Y una vez fui a mi chino, y esto no va a figurar después, pero le tengo que contar la anécdota, Fernando. Pero, bueno, pero laburás mucho en la calle, eso también tiene, ¿no? Caminás. Sí, o sea, básicamente mis mañanas son recorrer 20 chinos. Entonces, puedo entrar 10 minutos cada uno, salvo que me cope un rato más, y caminar de uno a otro. ¿Y se aprovecha para mirar un poco la ciudad, para ver qué pasa en términos literarios de la vida? Bueno, cuando empecé este trabajo, hace un par de años ya, estaba viviendo y trabajando en zona sur. Vivía en Avellaneda y trabajaba... de Quilmes para adelante, digamos, ¿no? Y lo hacía en bici y en tren. Y recorrí muchos barrios que apenas conocía, en bicicleta, que también o caminando a veces, que es una forma también de andar, ¿no? Como bien diferente de ir en auto, en moto, que uno va más rápido. Y ahí me copaba mucho sobre todo eso. Era lo que le daba sentido al trabajo aparte del dinero, ¿no? O sea, lo que me daban ganas de ir a trabajar era los recorridos que hacía. Y de hecho, bueno, ando siempre con una cámara estenopeica, que es una cámara artesanal con una cajita de fósforos. Y en esos trayectos que me recorrí, como 6 estaciones del Roca y los barrios de alrededor, hice como una serie de fotos de ahí arriba del tren, que el furgón va en todo un lugar aparte y en los barrios mismos, ¿no? Y de ahí también mucho, bueno, imágenes muy lindas. Para mí, creciendo en Avellaneda, también son cosas que me remiten al barrio como era un poco antes, ¿no? Como más vereda de pasto, de tierra, incluso calles alguna con zanjita, digamos, y horizontes más bajos. Y en las periferias todavía se ven en algunos lados, ¿no? Verazategui, ahora se me van los nombres, pero por ahí cerca hay 2 o 3 localidades que tienen lugares donde ya casi se vuelve rural, está, no sé. Y arriba del tren, bueno, un mundo de personajes total, así, de confluencia, de esquina, multibarrial. Relación de dependencia, también de época. Hola, ¿derechos humanos? Recursos, perdón. Pertenezco a la compañía. Me tienen secuestrado. Me confunden con alguien más. Quieren plata, obvio. Cifras irracionales. Yo temo por la vida y para ustedes son chirolas. Nada de Estocolmo, me durmieron y desperté en esta pesadilla. Preguntan datos que no veo el sentido. Preferiría no hacerlo. Son lentas las horas bajo esta capucha. Acosado por voces, sonidos, olores que no reconozco. Quiero que me liberen. Quiero estar en casa. Siempre hice lo esperado, dentro del convenio. Falté poco y más de una vez me quedé fuera de hora. Paguen, por favor. ¿Es un laburo el oficio de escribir? Y, bueno, en particular este libro, o sea, este es el tercero de poemas que publico. Pero desde que aparecieron estas cosas hasta que lo publiqué pasaron 3 años y algo. O sea, hubo un primer año que fue ampliar esos pedacitos que habían aparecido, desarrollarlos, que aparezcan nuevos, leer algunas veces en público y que alguien diga, oh, qué bueno, a mí, no sé, te tiro una para faltar, o ya a mí me pasó esta. También, no sé, charlar con amigos, enterarme de convenios colectivos de otros gremios. Y después, bueno, escribir los poemas y después pulirlos, ¿no? Como sacar lo que sobra, corregir, y también una vez teniendo un conjunto amplio, decir, bueno, acá ya hay una serie, ¿qué le falta o qué le sobra para completar un poco el cuadro? Y ver en el total, digamos, ¿no? Como qué se construía, y bueno, ahí tratar de ver el orden. Entonces es bastante de trabajo, no remunerado, pero uno hace, creo que por propia satisfacción y también para, es algo que uno, no sé, yo estoy contento de poder compartir con otros. Y bueno, en mis compañeros de trabajo y en otros compañeros trabajadores o trabajadoras, también hay eco. Entonces, como, no sé, armar relaciones en esa empatía me parece algo que está bueno para mí y para la gente que conozco. ¿Usaste alguna de estas excusas realmente? Varias. Sí, sí. No la mayoría, pero unas cuantas. Al palo con la vagancia. Ir al palo con la vagancia es muy difícil porque uno termina usándolo como tiempo creativo, ¿no? Y es un poco imparable, ¿no? Bueno, hay un par que lo piensan, ¿no? Como pienso en López Petit con el proyecto personal, ¿no? Uno siempre termina haciendo. Y bueno, y Bifo, que también piensa un poco en la captura de eso, ¿no? En las redes, que estamos generando valor por exponer nuestro ego. Generando contenido. Incluso dormidos, ¿no? Porque uno se levanta y ve la actividad que estuvo haciendo su perfil. Por ejemplo. Dormidos produciendo y un sentido. Y la captura del sueño, ¿no? También. Pero... Ah, sí, bueno, ese es el 24-7, ¿no? El 24-7. Sí, sí, el van por, pero, el sueño también. Este era, digamos, un poco un aporte más humilde o a escala humana y un poco fiacoso de, bueno, como teniendo ciertas condiciones como

y a veces venía medio durmiendo en el bondi y pasaba por el riachuelo y en verano te dabas cuenta que estaba por ahí porque había una baranda tremenda. Con los años fue mejorando, no sé por qué, pero... Y después, bueno, están varios arroyos, ahora la mayoría están entubados, pero llegando al río, a la costa de Domínico, Wilde, Quilmes, ahí algunos llegan abiertos. Y bueno, y Dock Sud también, que hay toda una parte cerrada por puertos, refinerías, planta de coque, una parte media secreta y siniestra que, de sustancias tóxicas. Medio inflamable, ¿no? Sí. Tenés un poema que es Dock Sud, que si lo tenés ahí a mano me parece que habla un poco de ese entorno. A ver, dale. Este es del primer libro. Ya me lo tendría que saber de memoria, ¿no? Pero vamos a leerlo. Bueno, Dock Sud. El río parece un zanjón, un obstáculo que saltan los puentes. No tiene nombre, casi no corre, pero hay días que se desborda, cubre las calles y hace naufragar los muebles de las casas bajas. En las orillas crecen plantas negras, grises, plateadas, flores de humo que destilan un perfume de azufre y se tragan el aire de las noches. Al norte del sur hay un límite, un borde, Dock Sud, embebido de combustible, de sustancias misteriosas, clandestinas. Abundan sirenas, alambrados, candados, carteles. Precaución, peligro, tan inflamable que en cualquier momento explota. ¿Ves ese señor canoso, de camisa marrón, que silba como un tiroteo y lleva esa caja pesada hasta la camioneta? Tiene los ojos grandes, como un dibujito. Se esfuerza en mirar a través de esta oscuridad. Es un mutante. Está lleno. Mirá cómo se ríe lisérgico, cómo se divierten con la mujer de la parrilla. Aquel pibe con equipo de gimnasia, azul y amarillo, que hace seña de paliza al diariero, tiene el cuello largo de querer asomarse por el borde de este pozo. El otro es Aporiti, el cogote corto y gordo, lleno de gritos. Hace cuánto que no va a la cancha. Y la nenita que juega con el perro gris en el cordón y mira cómo la autopista le pasa volando el barrio, la nariz chiquita, para respirar poco. El aire no es bueno, se ponen barbijos de coca. Viste que no hay muchos pájaros. Ves a aquellos que juegan la vida en el pool de la esquina, tuta, huevo, quiquito, mandarina. No paran de jugar al truco de las mil señas. Si te ven caminar, ya saben a dónde vas y a qué. Hay que estar en todas, siempre despierto, para que no te madruguen. Y ojo, cuando miras a la gente a los ojos, tenés que ser auténtico. Acá se le cae la careta al mundo. Todo bien, gente, por ahora. Se vive en presente, se sabe que el pasado es la otra vuelta. La noche hace obvio todo lo que el día pretende esconder. Cuando sale el sol, duele, felizmente. Un día más es otro día y muy poco cambia todo. ¿Cómo autoriza el sustantivo propio, no? Saporiti, quiquito, mandarina, da una un anclaje, digamos, a que no me están hablando a boca de jarro, ¿no? En un punto. Ahí, sí, ¿no? Como tirar unos datos. De conocer de verdad, digamos. Sí. Y por otro lado, algunos son personas concretas y otros son personas pensadas pero con el nombre cambiado. Como creo que hay un... Por un lado el homenaje y por otro lado también el no ser buchón o no dejar en evidencia. Sobre todo si hay que contar cosas que no son por ahí las que más enorgullecen a esa persona. Algunos piden incluso ser nombrados y reconocidos como tales. Claro. Pero el que no, mejor cambiar el nombre, ¿no? Personaje de ficción. ¿Identificás, Fernando, un momento de arranque de escritura en tu vida? Tengo, no sé, supongo que lo inventé, pero como un recuerdo, algo que pasó, pero digo, yo le di ese estatus de iniciación, que creo que fue en un viaje en cuarto año a Mar del Plata, con todos los compañeros del secundario y todo, como que escribí, en, no sé, esos pedos de petaca de adolescencia, escribí un poema y dije, ah, esto va por acá, como, y lo mostré y todo, pero ahí puede ser, digamos. Supongo que algo había antes, ¿no? Pero para que se produzca eso. Pero ese fue como decir, bueno, escribí un poema y lo mostré como poema. Fred Lorca, No vamos a trabajar. Sería una macana si vas. es justo y obligado tener que descansar. ¿Sabes qué? La disolución de la idea de autor. Hay algo que se repite en varios proyectos en los que estás. Parece que Lengua Extranjera, otro libro tuyo, tiene algo de eso. Y también, obviamente, los grafitis, ¿no? Los escritos en la calle, que es la disolución de la idea de autor. Como algo que te interesa, me parece, ¿no? Y no sé si lo había pensado así, pero sí. Sí, lo de grafiti, bueno, es mucho el grafiti en sí, ¿no? Como frases. Los que más me interesan son los de frases. Después hay muchas otras cosas brillantes, pero que en general eso es una frase que no tiene firma. A veces tiene una letra o un nombre, que un apodo que tampoco te dice mucho, salvo cuando son citas, que es graffiti más literarios o no sé qué, que no son los más abundantes, pero es interesante para mí eso, que haya textos en las calles y no es lo que dicen, no quién lo dice, digamos, ¿no? Y también me parece que es una linda forma para jugar, para poner cosas en la calle sin necesidad de firmarlas. ¿Quién no lo ha hecho, no? ¿Y ese proyecto cómo surgió, con Alejandro Werry? Este graffiti es como un desprendimiento de newsletter que hacíamos con Alejandro Werry del 2002, más o menos. Una sección del mail de newsletter, que era literario, era graffitis. Pero en ese momento, otra etapa de la tecnología, era, bueno, un mail de solo texto, y la gente nos mandaba transcripciones de graffiti que había leído. Decía, leí tal graffiti en tal esquina. Claro, no se podía sacar una foto con el celular. No había todavía. Había muy pocos celulares con foto. Para mandarlo era un quilombo. Imagínate que te conectabas a Alternativa Gratis con el modem que zumbaba, que hacía no sé qué. Para mandarte una foto, viste, descargarla y todo, era un quilombo. Pero bueno, después esa sección, que siempre fue, le tuvimos mucho cariño, cambió la tecnología. Dijimos, bueno, web 2.0, todo el mundo tiene celular, puede mandar cámaras digitales, se pueden subir fotos a internet fácil. Armamos un sitio especialmente para subir fotos de grafitis y poder localizarlas, categorizarlas. Y bueno, se sumó al proyecto Tommy Lucadamo, que es, entre otras cosas, programador. Y armamos ese sitio, que en realidad había un proyecto anterior que era hacer un libro de grafitis. Pero bueno, armando el sitio, los grafitis llegaron solos y el libro salió después, digamos. Y que además tiene todo un mapeo de la ciudad, de temáticas en la ciudad. Me parece que hay también una búsqueda ahí alucinante. Y en esta disolución del autor, que aparece en varios proyectos, también aparece la idea de plataformas colaborativas, ¿no? La idea de que no solo no hay autor, sino que si hay un autor termina siendo un collage de autorías. Un poco, sí. Porque, bueno, graffiti en realidad es como un archivo que está disponible ahí, digo, ¿no? Como para quien lo quiera, lo necesite usar. Están todas las fotos con datos de localización, categorías. Y ese mapeo es algo que, digo, se fue haciendo entre mucha gente. No sé cuántos colaboradores hay, pero debe haber más de 500. Y hay como 5.000 grafitis. ¿Siguen llegando? Siguen llegando. Depende un poco del ritmo de cómo nosotros nos comuniquemos. Somos medio colgados y como es, viste, esos proyectos que haces de onda, como lo vas haciendo en la medida que también de que tenés tiempo. Entonces como que hay momentos de decir, bueno, mandemos unas novedades, un newsletter, algo. Y cuando mandás, la gente en general se copa y sube graffiti, responde. Y si lo dejas ahí un poco, llega igual gente, no sé cómo, pero a un ritmo más lento, pero sigue funcionando. Universo de escritura paralela. Una cosa más que, Fernando, que me interesaba preguntarte era por el universo de la edición independiente, lo que implicó, sigue implicando, la feria del libro independiente, el Pacha, nombrabas como un espacio cultural también. ¿Qué te parece que es todo ese universo, digamos, de escritura paralela a los mainstreams, a los sistemas? ¿Qué te ha dado a vos todo ese circuito? Y creo que es un gran lugar de encuentro, de intercambio, como muy inspirador también. Como de las Frías siempre fui asistente, digamos, nunca tuve un stand. Me parece que está buenísimo lo que también fue generando, ¿no? Porque como que ahora la FLIA hace mucho que no se hace como tal, o aparece esporádicamente, por ahí a veces cuando hay que apoyar alguna causa. o algo así, pero sí hay muchas FLIAs en varias partes del país, que está buenísimo. Sigue pasando, y como son lugares de circulación donde hay, no sé, los requisitos formales son mucho más relajados, no se permite que muchas personas hagan su experiencia sin tener que caer en una lista de espera, una cola, méritos, etc. No sé, cómo habilita muchas cosas. Pues mucha gente de esa por ahí deriva en algo más mainstream, porque también a la fuerza de por ahí practicar, hace que, bueno, de algún lado ven que les interesa y lo llaman para publicarle algo en una editorial, o gente que manda, qué sé yo. Pero, no sé, todos esos lugares, el Pacha, como tantos otros espacios así clandestinos, digamos, que creo que es uno de sus mayores méritos, también me parece que permiten otro tipo de intercambios, y son lugares también para encontrarse con gente que su deseo, sus ganas están puestas por ahí en eso, en encontrarse con otros, a crear, a generar, y no sé, hay de todo, ¿no? También, digo, hay psicópatas, locos, hay problemas de serios de diferente índole, pero en general creo que son ámbitos bastante fértiles y muy buenos también para personas que están arrancando con algo. Como que creo que dan impulso. No sé, yo a la FLIA llegué después de haber sacado mi primer libro por una editorial, no mainstream, porque de poesía casi que no hay mainstream, pero y después, también por ahí, a partir de conocer esas experiencias, decidí editar un libro por mi cuenta con un ilustrador amigo, un diseñador amigo, imprentero. Como que también no creo que sea como una transición de ahí hacia lo otro, como que tranquilamente es una coexistencia, un ida y vuelta, como, no sé, habiendo hecho otra experiencia primero, me pareció que esa estaba buena también, como abre otro horizonte. Y no sé ahora qué otros lugares están pasando ahora mismo que yo no conozco, porque también estoy saliendo menos, qué sé yo. Pero veo que hay varias ferias de editores, de editoriales pequeñas, de diferente tipo, a veces más específicas, o más de ilustración, cómic, novelas gráficas, otras de la feria de editores, esta que hacen de vez en cuando. Pero creo que, o sea, no sé, tienen un poco algo del espíritu de la FLIA en un sentido, y después la FLIA, bueno, también tiene sus personajes, su folclore particular, ¿no? Como que también sigue ahí diasporizado en muchos otros lugares. Dale. Este es uno. Un hit, ¿no? Uno de mis favoritos, ¿no? ART. En el próximo semáforo me tiro sobre un coche caro que venga despacio. Si no me rompo nada, mejor. Igual, para no trabajar hay que arriesgarse. En un momento momia del jornal, elegir la esquina, estudiar la jugada, calcular el impacto, cuestión de dar contra algo sin filo ni peso. Se podrían tomar clases de judo. El brazo contra el parante del que pasa en amarillo. Aguantar el golpe y dejarse caer en la vereda. Charlar con testigos y esperar echado el socorro y el juicio. Una semana se gana seguro, y todo en buena ley, con un abogado capaz, queda diferencia para vacaciones, acaso en yeso o en cama, en casa, poniéndose al día con tantos pendientes, arreglos, juntadas, películas, libros, y sin perder el tiempo de no hacer nada, nada, nada, nada de nada. The Beatles, I'm Only Sleeping. See you. ¿Qué mundo nos devuelve la fotografía estenopeica? Nombraste a la pasada un poco la fotografía estenopeica y que llevas una cámara en tu laburo. Contá un poco qué es una cámara fotográfica estenopeica y bueno, qué tipo de mundo te muestra, ¿no? Que no es lo mismo que la imagen de un celu, de una cámara digital. Bueno, la estenopeica básicamente quiere decir, viene de estenopo, del griego, que es agujerito. O más o menos, ¿no? Como hueco, etcétera. Y son cámaras sin lente, ¿no? Como hay varios tipos. Básicamente lo que hay es un orificio que deja pasar la luz, que pega en una superficie sensible, que puede ser un rollo o un papel fotográfico, y eso captura la imagen. Entonces, el principio es el de la cámara oscura. Un contenedor completamente oscuro con un pequeño agujerito donde se puede controlar la entrada de luz. Adentro de ese contenedor pones material sensible a la luz, como puede ser papel o rollo, y con eso sacas las fotos. Yo, bueno, como la mayoría, empecé con blanco y negro, papel fotográfico y caja de cartón, de lata, etc. Era algo que sabía que existía por haber estudiado fotografía en la adolescencia. Esa clase me la perdí igual, creo. Y en un proyecto que me invitaron a trabajar en Bolivia con chicos en situación de calle, con mi compañera de ese momento, me contó un poco cómo era, ella había ido a trabajar en hogares para mujeres que habían estado en situación de calle. Y le habían ofrecido el año siguiente hacer en la calle con chicos, niños y adolescentes. Me dijo si tenía ganas de ir con ella y hacerlo. Y me pareció que sí, pensamos que la fotografía estenopeica podía llegar a estar bien por varias cosas. Primero porque las cámaras no tenían valor en sí, entonces no iba a haber un objeto demasiado llamativo, costoso, todo que iba a interferir en la relación. Entonces, por empezar, eso, ¿no? Como que no esté llamando más la atención el aparato que tenés ahí que lo que vas a hacer. Después, bueno, empezaron a aparecer otras metáforas que eran muy condicentes, como esto de convertir chatarra o basura en algo útil y en crear imágenes que sean atractivas de un contexto difícil que servía para visibilizar una situación de gente de mucha vulnerabilidad sin escracharlos, digamos, ¿no? Sin que se les vea la cara. Que aparte hay un tema también legal con que los niños no pueden sacarse fotos sin consentimiento de sus padres. Justamente los chicos lo que menos querían era ver a sus padres para que vivieran en la calle. Pero bueno, ahí se fue dando, entonces hicimos un par de pruebas acá a ver si funcionaba la técnica, salía. Y en Bolivia, en la calle, digamos, fuimos probando y aprendiendo y salía. No es algo tan complejo, con un poco de maña sale. Y después apareció la posibilidad de hacerlo en color, porque los chicos nos descansaban un poco con eso muy antiguo, salió blanco y negro, no sé qué. Nos dijimos, bueno, a ver cómo se puede hacer en color, y buscando en internet apareció una cámara con una cajita de fósforos, se llama Matchbox Pinhole, y nosotros la reinventamos como cámara flashera. Y bueno, probamos y también salió, así que le dijimos, mire, pibito, acá está el color. Y bueno, y tiempo después, bueno, ese proyecto terminó porque la crisis del 2008-2009 financiera internacional, como la Unión Europea entró en crisis, entonces recortaron la ayuda al desarrollo y como Bolivia no estaba última en el ranking, se concentraron en África y Centroamérica. Maldito Evo Morales, que lo llevó al progreso. ¿Y qué imagen del mundo te devuelve una cámara estenopeica? Bueno, a lo largo de hacerlo de diferente manera mucho tiempo, me parece que lo distinto de eso es el paso del tiempo. Al momento de tomar la foto mismo, porque bueno, depende de la cámara que uses, tenés tiempos de exposición más largos o menos. La cámara de fósforos es bastante rápida, si querés, o depende de la luz que haya. Pero como que hay una tenés que elegir, porque ya sea rollo, no es que tirás 10 fotos y después elegís la que más te gusta. Ver a qué da para sacar una foto de esas características. También no vas a sacar un partido de fútbol porque va a salir una cantidad de movimiento, pero nada claro, el arco va a quedar claro. Entonces, como en elegir qué fotografiar. Que para mí hay algo ahí, hay un catalán que ahora no me acuerdo, como llama que habla un poco eso, como de cierta como responsabilidad con la generación de imágenes, como de no seguir polucionando imágenes, todo, porque sí, sino, bueno, como una especie de ecología de la imagen. Entonces, no sacar cualquier cosa, sino algo. Y después el tiempo de tomar la foto más el tiempo de revelar, o sea, de terminar el rollo, mandar a revelar, retirar. Entonces, como que eso, creo que el paso del tiempo es bien distinto. Siempre pienso, hay un documentalista que se llama Sergei Losnitsa, que tiene unos videos que son como retratos en video de unos campesinos de donde él vivía, y es gente que está quieta como en una foto, pero en un video, un rato. Y siempre me gustó esa imagen, pero pienso, acá lo que pasa es que todo ese rato queda en un solo cuadro, digamos. Y cerremos con Telegrama, que también por algo cierra el libro. También, bueno, es un spoiler, te vamos a contar el final. Pero... Telegrama. En el día de la fecha renuncio a mi puesto en esta mierda de empresa y modo de vida. Stop. Gracias, Fernando. No, muchísimas gracias a vos por la invitación y por la charla, sobre todo. Fernando Aita, escritor. La Mar en Coche Podcast, en foco. Celina Sereno, Ariel Isajarov, Maru Valdiuter, Ximena Estudillo, Diego Escliar.